Bueno, Alicia, estábamos viendo que esta semana han pasado varias cosas como para asociar unas de otras. Nosotros durante la semana estuvimos trabajando, tratando el tema de ley de entidades financieras, como para poder ver cómo funcionan las entidades bancarias, los bancos, con una lógica y cómo se pretende presentar un proyecto para que se modifique la concepción y para que se puedan ayudar a las pequeñas y medianas empresas y que no las entidades financieras no estén tan, digamos, beneficiando siempre a los mismos sectores, ¿no? A los sectores más concentrados. Eso por una parte, pero al mismo tiempo veíamos que durante la semana se produjeron hechos como los de Grecia, ¿no? Que hacen recordar en muchas oportunidades a los planes de ajuste que nosotros hemos tenido. De hecho, se ha aprobado un plan de ajuste ayer donde el Fondo Monetario Internacional impone determinadas condiciones. Y un poco nos gustaba charlar con vos y poder analizar todo esto que ha ocurrido y cómo algunas cosas tienen que ver con otras también, ¿no? La democracia, por lo menos en Argentina, y vamos a ver que esto que nos pasa a nosotros no es exclusivamente responsabilidad de la clase política local, podría señalarse a través de dos grandes hitos. Uno es el papel de lo financiero en la actividad productiva y cómo toma un rol preponderante por encima de las transformaciones de materia prima, digamos, del modelo fordista que caracterizó, digamos, de los 40 o los 30, podemos decir, hasta los 70. Al modo de producción capitalista. Y la segunda es la reforma impositiva. Estas dos deudas son las deudas de la democracia. De los 80 acá, se ha intentado varias veces modificar estas dos cosas que son trascendentales a la hora de pensar un proyecto económico. Y bueno, y eso obedece no solamente, digamos, a las decisiones de las clases políticas locales. Locales, cuando hablo de locales, estoy hablando nacionales, sino que tiene que ver con una transformación de la política y del poder transnacional que surge en lo que se llamó la trilateral a partir de los años 73, 1973, que es frente a la crisis del petróleo. Si ustedes recuerdan, en el 70, los países árabes, yo creo que algo le dijimos esto, los países árabes logran articularse en un, digamos, como un núcleo económico importante a través de la producción de petróleo. Esto sucede, generalmente hacemos el chiste que esto sucede, esto se posibilitó, digamos, por un descuido de la política exterior norteamericana, y cierran los grifos del petróleo a Europa. Saben ustedes que Europa no tiene petróleo, tiene solo carbón por las cuestiones geológicas de su constitución. La cuestión es que eso produjo un cimbronazo, eso generó, digamos, el comienzo de la segunda gran crisis del capitalismo, y bueno, y producto de esto, digamos, los representantes de los países capitalistas más avanzados se reúnen en esta reunión que se llamó la trilateral, y recomiendan a tres especialistas, uno de cada continente, hacer un estudio de a ver qué pasa, y llegan a la conclusión contraria a la que se llegó en el año 30, en el 29, en realidad, en la primera crisis mundial. De que en realidad no era una crisis del capitalismo, como sí lo había sido el 29, sino era una crisis de la democracia. Por ende, había que poner más capitalismo y restringir más democracia. El efecto concreto fue otorgar al capital financiero una independencia y, gracias a esa independencia, una autonomía, un grado casi monopólico en la manera de pensar el capitalismo. Esta situación generó que se modificara la actitud y la política de los bancos, porque los bancos es la representación o la institucionalización de los intereses financieros. Claro. Es a partir de ahí que comienza a pensarse y hacerse esta cosa de que uno puede hacer plata en el capitalismo sin necesidad de transformar materia prima, sin generar trabajo, sin generar transformación. El dinero hace dinero. Esto ya los estudiosos de este campo económico particular, del cual yo no soy, ya lo empezaban a decir a mediados de los 80, que esto iba a conducir a un nuevo fracaso del capitalismo, pero fracaso con consecuencias sociales y políticas graves. Bueno, pasa el tiempo y nosotros fuimos los terceros o los cuartos en recibir el impacto. Los primeros, acuérdense ustedes, los tigres asiáticos, sí. Después Brasil, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bueno. Con los distintos nombres que tuvieron, exactamente. El efecto tequila, exacto. Pero siempre se explicaban que era un problema de la política. Claro. Era un problema de la política porque los líderes políticos se endeudaban. En realidad era la política económica que imponía los organismos internacionales a través de esta mirada particular que hablábamos de los 70, a que sucedan estas cosas. Es decir, lo que le está sucediendo a Grecia, que no es nada diferente a lo que nos sucedió a nosotros, y lo que teme España y Portugal, no es otra cosa que los resultados de unas políticas de endeudamiento por parte del Estado y de la nación, de los intereses nacionales, que generan beneficios, altísimos beneficios, a pequeños grupos de concentración económica representados por los bancos, que en realidad terminan siendo los que deciden qué hacer en política en un país, sin ser elegidos por nadie y sin tener el costo de las consecuencias de sus políticas. Sí, y estaba pensando que a lo mejor a nosotros fue de los primeros que nos tocó que explote todo y que todo eso se vaya para abajo y que haga explotar el país, teniendo en cuenta que en Argentina tuvimos en los años 70 a un modelo económico que era el que dirigía Martínez de Hoz en su momento, de la dictadura, y después, como hablábamos con un historiador esta semana, ¿no? En los 90 una profundización de ese modelo del neoliberalismo. Y lo terrible es que la profundización de ese modelo, como bien vos decís, viene de la mano de un representante democrático. Claro, elegido eso por el pueblo terrible, y votado dos veces, además. Exactamente, claro. Eso es lo terrible, porque digamos que este modelo, que por supuesto me arriesgaría a decir que esta filosofía arranca antes con Onganía. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Todavía la estructura de participación en la Argentina y política tenía redes tan fuertes que no pudo imponerse. Entonces, me refiero a los sindicatos, a la participación de los partidos, estaba muy fuerte, había mucha resistencia. El proceso militar, a través de las políticas de coerción y de violencia, logran desarticular a la sociedad civil, imponen por la fuerza y con las políticas de desaparición de personas este modelo, y lo lamentable es que continúe y se refuerza en los 90 en pleno desarrollo democrático. Claro. Y políticamente, porque a mí me queda esto que vos decís, que evidentemente son grandes grupos concentrados que terminan tomando definiciones más allá de los gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo. Digo, políticamente, ¿cuál sería la salida o las opciones que quedan justamente para poder poner un freno a esa situación, digamos, cuando los organismos internacionales vienen a involucrarse o a definir o a imponer medidas para corregir el rumbo? No, y además estaba pensando, interesante lo que decís, porque estaba pensando que muchas veces se pone como ejemplo lo que está haciendo el vecino para decir, este es nuestro modelo. Digo, no podemos quedar desfasados del mundo, todo el mundo, por ejemplo, en su momento está ajustando, claro. Todo el mundo está llevando adelante privatizaciones y hay que hacerlas acá también. ¿Se acuerdan de Chile? Cuando nosotros estábamos en pleno proceso, que sí. Nos decían, miren el modelo chileno. Uh-huh. Luego, desgraciadamente, el pueblo chileno tiene que sufrir el terremoto que sufrió y poner al desnudo lo que era Chile. Chile uh-huh. No era ningún modelo democrático en el sentido de pensar la democracia como un instrumento político en busca de una sociedad más justa, más igualitaria. Lamentablemente Chile, frente a la tragedia que vivió, desnudó que eso no era así. Pero sin embargo, como vos decís, siempre se muestra, miren lo que hace el otro, que da resultado, uh-huh. Es bueno, dejemos de resistirnos, esta es la línea. Bueno, Estados Unidos es un ejemplo de qué se hace en política. Obama pretendía hacer otra cosa, pero no puede hacer otra cosa. Tiene que realimentar, sostener a aquellos actores económicos que generaron la burbuja económica que hizo temblar a Estados Unidos uh-huh. como nunca. Y piensen ustedes que Estados Unidos reduce, sostiene a estos grupos que presuponen reducir la política social, uh-huh. pero por el otro lado recibe por vía del imperialismo todas las deudas que nosotros tenemos, entra en la economía de Estados Unidos. Así todo, Estados Unidos está viviendo por primera vez en su historia una crisis que va a tener efectos sociales y políticos graves. Y Obama viene a representar otro pensamiento, por supuesto, dentro de lo que nosotros decimos liberales. Uh-huh. Es muy difícil romper esto, es muy difícil oponerse a esto. Ahora, sin duda es posible. Ahora, para hacerlo, pensemos en la Argentina. Sin duda, el plan económico que articula Kirchner en su presidencia pretende contraponerle otra política. También es verdad, hay que decirlo, en honor a los hechos históricos, que lo puede hacer porque arranca con un ciclo de crecimiento extraordinario que la historia económica argentina no la conocemos, un 9%, una cosa extraordinaria. Ahora bien, podría no haberlo hecho. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Para contestar a cada una de las respuestas. Ahora, sin duda, para oponerse a estos poderes que están tan concentrados y que manejan la política, manejan las decisiones últimas de la política, no las coyunturales, sino las de mediano plazo, que son las que hacen éxito o fracasar una política económica. Uh-huh. Para eso requiere de muchos consensos. La crítica que yo le hago hoy al gobierno es que no ha logrado articular consensos. Ese es el tema. Es verdad, se requiere de mucha concentración de poder para oponerse a estos grupos. Ahora, tiene que ser un juego de coerción y consenso. Estos gobiernos tienen en claro la coerción, pero le falta la capacidad de articular intereses. Sí, yo por ahí me ponía a pensar en con quiénes buscar consenso y si esos otros a los que se va a buscar para el consenso están de acuerdo o no están de acuerdo, o también están en la misma sintonía. Pero es que no hay un acuerdo, nunca vas a encontrar en democracia acuerdos totales, salvo que vos sean parte de tu grupo. El problema es lograr o tener la capacidad suficiente para ir articulando a medida que se van generando los momentos y los intereses. Digamos, por ejemplo, una reforma financiera. Seamos sinceros, de la diversidad de los grupos de representación política en el Congreso, yo estoy convencida que se podría hacer. Pero si el oficialismo hoy no impone una única manera de mirar la reforma, hay que ser amplio y aceptar la participación y las reformas que puedan y hacer lucir a los otros, porque acá también es un problema de lucimiento. Bueno, hay un par de ejemplos, me parece, que fueron interesantes. Digo, el de la ley de medios, uno que incorporó y que fue un tratamiento muy, una ley muy debatida y que incorporó distintas posiciones, ya sea en la previa como en el tratamiento legislativo. O podemos tomar como ejemplo lo que pasó con la media sanción en diputados de la ley de matrimonio entre personas. Sí, señor, ahí tiene un ejemplo. No, un ejemplo. Y mire que es un ejemplo más difícil ese. Porque eso, digamos, la toma de las decisiones al respecto del matrimonio tenía que ver con con conceptos profundos, morales y religiosos, que muchas veces traban o dificultan los consensos más allá de las voluntades políticas grupales. Pero se pudo hacer. Y eso fue un avance extraordinario, que la Argentina, uno por ahí pierde la dimensión, ¿no? Que la Argentina haya logrado sacar esto en diputado y que Dios quiera, y pienso que va a tener los consensos necesarios en el Senado, es un salto cualitativo. Claro. Uh-huh. Uno por ahí pierde la dimensión. Si lo podemos hacer ahí, ¿por qué no lo podemos hacer en el otro? Yo creo que sí. Y vuelvo a reiterar lo que siempre decimos. Esto es un problema de falta de partidos. No tenemos articulados los partidos como deberían tener. Reforzar la vida partidaria colabora y ayuda a la construcción de los consensos en democracia para oponerse a los intereses concentrados que jamás van a coincidir con un diseño de una sociedad más equitativa. Sí, también estoy pensando que en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo quizás tenía que ver con una reivindicación social para muchísimas personas que estaban esperando ese cambio. Digo, lo vemos en la ley de medios, cuando el problema afecta a intereses económicos, me parece que el consenso siempre es más difícil. Sí, pero por el otro lado, quienes se benefician o quienes tienen una proyección de una sociedad más justa, los que sufren estas condiciones, se articula más fácil también. Va a ser la pelea más dura, más ríspida, pero va a tener más fácil de lograr consensos, porque la cuestión del matrimonio de personas del mismo sexo atravesaba cuestiones simbólicas que generalmente, por eso todos los partidos, todos los bloques tuvieron que liberar la libertad de acción, porque era muy difícil articularlo desde la política, porque iba a tocar fibras muy íntimas, individuales, que tienen que ver con la cultura. Y nosotros sabemos que somos, digamos, trabajadores en el campo cultural, que esas son las instancias más difíciles de transformar o que llevan más tiempo. Y se pudo hacer. Y se pudo hacer con una altura en la discusión. Yo, lamentablemente, No hay medios que transmitan 24 horas las sesiones, transmitían de pedacitos, pero realmente con una altura, con una seriedad que debemos rescatar, así como cuando criticamos al Congreso por su incapacidad de llevar adelante las políticas. Ahora, pensando más, ya saliendo, digamos, de lo que es a lo mejor más lo nacional y pensándolo a nivel más macro, digamos, esto que planteamos antes, la cuestión de estos grupos que toman definiciones en los partidos, más allá de que no hayan sido elegidos, digo, ¿cómo impacta también en la democracia? Porque estoy pensando el efecto que tiene cuando de repente vos sabés que votás a alguien, pero esa persona a la que vos votás no va a poder realmente generar un consenso, o no va a poder, más allá que quiera, implementar alguna política porque tiene una restricción de un poder económico que determina el rumbo del país, en este caso en sentidos que llevan a muchísima gente a situaciones no deseadas, digamos. Y teniendo en cuenta aparte que en general los ámbitos de participación por fuera de la política partidaria también están como muy desgastados, bueno, producto de las dictaduras, ¿cómo una de las cuestiones, cómo queda la democracia, ¿no? Claro, bueno, una de las cuestiones claves para poder explicarse por qué sucedió lo que sucedió en la Argentina, por qué la sociedad de los 60, supóngase del 1960 en la Argentina, que sus índices de nivel de educación, de tasa de natalidad y mortalidad infantil, y así podemos seguir nombrando, eran equiparables a Francia, por qué hoy estamos como estamos. Bueno, una de las herramientas de esta política, que fue la más efectiva, fue desarticular a la sociedad civil. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Ir minando las instancias de articulaciones sociales, llámele sindicatos, si no lo podía destruir, lo cooptaba para mi política, uh-huh. Y entonces el sindicalista sinvergüenza y atorrante se vendían, y así tenemos, y lo mismo pasó con los partidos, había que debilitar los partidos. ¿Qué es esto de tener una plataforma, una mirada ideológica respecto de la sociedad? No definamos nada a mediano ni a largo plazo, sino que decidamos sobre las políticas coyunturales. Debilitó los partidos. Y así podemos ir nombrando millones de formas, y además una concepción, como dice Perry Anderson, que esta manera de mirar al capitalismo y al mundo no tuvo éxitos económicos, y la crisis, y esto lo dijo Perry Anderson a mediados de los 80, y esto lo vemos en las crisis sistemáticas, pero tuvo un éxito extraordinario en lo cultural, en lo ideológico, en la cabeza. Yo tengo alumnos de segundo año de la universidad, es decir, que tienen 19, 20 años, digamos, la gran mayoría. Y cuando en teoría política yo le tengo que explicar que la modernidad era pensada, la cuestión de lo colectivo como la imagen simbólica más fuerte que sostenía la idea del colectivo que necesitaba la democracia, les cuesta una barbaridad poder representarse una idea de lo colectivo. Y ese es el éxito extraordinario de esta manera que la llamamos neoliberalismo, neoconservadorismo, esta política que estamos denunciando en los 90, cuyos actores principales son el capital financiero y sus bancos. Rompió, transformó la cultura a tal grado y en forma universal que hoy nos cuesta mucho pensar que la democracia, respetando la diferencia, pueda construir una sociedad más justa. Y entonces, frente a este debilitamiento de los lazos de solidaridades, el éxito de esta gente la tiene aún más garantizada. El panorama parece medio complicado a futuro, Alicia, ¿eh? Yo creo que por eso yo quería... ¿Cómo reconstruir todo eso? Va a ir reconstruyendo, requiere de políticas activas más efectivas, pero también requiere de una reflexión de cada uno de nosotros, los ciudadanos, de asumir nuevamente responsabilidad y compromiso de lo colectivo, porque es la única forma de poder vivir en democracia y poder realizarse, que cada uno de nosotros, cuando nosotros decimos, ay, vos sos una persona feliz... La felicidad eterna no existe permanentemente, estoy contenta, porque si no sería una tonta. Pero la felicidad lo que quiere decir es poder desarrollar mi vida haciendo lo que me gusta. Y eso solo se puede hacer en una sociedad justa y equilibrada. Si no, no se puede hacer. Entonces, yo siempre digo, provoquemos la solidaridad, aunque sea por egoísmo. Claro, para que después también tengamos algún rebote. Exactamente. Alicia, un gusto como siempre y nos reencontramos el viernes que viene. ¿Cómo no?